sabrosura la cumbia barulera, porque tiene sabrosura la cumbia barulera. Bailala, bailala, bailala mi negra. Bailala, bailala, bailala mi negra. Bailala, bailala, bailala mi negra. Bailala, bailala. Baila, baila, baila, baila, baila, baila.